toda la gente lo sabe, pero les doy su lugar, amigos y a familiares. En Guadalupe, La Joya, yo tengo algunos corrales. A mí me dicen el Tuzo, pero eso no viene al caso. Déjenme el camino libre, no me estorben cuando paso. Me llamo César Rendón y no muy fácil me lazo. Crecí en la necesidad y en la miseria con mis hermanos, pero ahora es muy diferente. Los millones vienen a mi mano. Muchos se han de preguntar, sería el tesoro de Villa que había escondido en Parral. Serían las barras de plata de don Heraclio Bernal. Hoy tengo aviones y barcos y caballos de carrera. Con el dinero que tengo se amansan todas las fieras. Buenos conjuntos norteños tocan en mis borracheras. Tengo tierras con naranjos y en los potreros tengo ganado. Y mujeres con muchos hijos, hasta novia tengo en el poblado. Yo también soy de Terán.